50 minutos pasaron de las 12 de la noche, estamos en Diario del Futuro, el invitado del día de hoy, un invitado estrella, es un lujo para nosotros, por lo menos para mí. Para mí es un lujo estar con ustedes. Ay, bueno, verdad, es un caballero, lujo. Además es un caballero, es Robertito, ¿no? Sí, Robertito. Vos sabés que Robertito me costó un poquito, porque de chiquito me hacían otro, hacían un refrán, pero bueno. O Funes, el tonto los lunes, cuando venía. No. Sí, de verdad, en el colegio me decían eso. Tenemos mensajes de la gente que está escuchando, de los oyentes, explota el Twitter para vos. Qué bueno. Todos somos soldados de Robertito Funes, dicen acá. Bien. Pantalón amarillo para todos, entonces. Sí, los bebedores solitarios, escuchamos Diario del Futuro por Robertito Funes. Básicamente, amo a Roberto Funes, también dicen acá. Bueno. Robertito Funes Ugarte, dice, hago nado estilo mariposa, brillante, te dicen. Sí, que digan algo lindo de mí, si no me voy a poner celoso. No, bueno, lamentablemente hoy todos los elogios son para Robertito. Disculpate, ¿a vos? Ya te elogió Robertito, así que está muy hecho y derecho, digamos. Sí, muy elegante. Ahora muy. Después vamos a hacer, antes que te vayas, una pasada por todos los integrantes de la mesa para ver qué le falta, qué está bien y qué le falta, ¿no? En el look de cada uno de los chicos. ¿Se puede tocar o no también? Bueno, eso ya deberías verlo con cada uno de ellos. Ok, listo, entonces. Ahora, yo no, hablo por vos también, ¿eh? Ah, bueno, está bien, sí, okay. Después lo negociamos. Igual me tendría que haber avisado y venía un poco más elegante. Está bien, este es un tu estilo. Yo lo que quería saber, lo que te preguntaba, es que tenía la data de que vos ya habías viajado por el mundo. Sí, antes. Mucho, muchísimo. Y habías estado... Me harté de viajar. ¿Conocés? ¿Qué ciudad te falta conocer? Pocas, pero he conocido muchas. ¿Cuál es el lugar más raro donde estuviste? Tokio, en Japón. ¿Por qué? A ver, ¿qué recordaría ahí? Es el mundo totalmente al revés. Todo funciona así, a tal punto que me acuerdo que me mandaron a cubrir un partido de fútbol. El mundial de fútbol para... no un partido, el mundial. Sí, fue así, mira, te explico. Yo te hago rápido la crónica. Sí. Termino de trabajar ahí en ese programa de televisión, en Movete con Carmen, que me mandan, dije, bueno, me voy a Estados Unidos, porque ya no quería trabajar más en ese canal, porque no pagaban bien. Y yo me quería ir de viaje. Entonces arreglé y dije, bueno, y empecé a hacer como un curso de hablar neutro, pero me salía cubano. Entonces el productor me decía, pues no, hablas horrible. Entonces, no iba. Y querían hacer los Backstreet Boys latinos. Y yo le dije, ni en Pepe, olvidate. Y me quedé como 2 meses en Miami y trabajé para Univision, inclusive. ¿Pero hablabas todo en neutro? No, me dejaron hablar. Hablaba del tú. Eso estaba bien. El tú. Y después me fui a España y trabajé para Antena 3 en un programa que se llamó Crónicas Marcianas y hacía como lo de la realeza de noche en Barcelona y demás. Y después hubo una posibilidad... Estaba en ese momento Sky TV, que era una señal que venía de Latinoamérica. Un satelital, una especie de DirecTV, pero... Sí, y por muchas razones, bastante interesantes, viajé a México. Cuando llego a México, empiezo a buscar trabajo. Y al mes siguiente, entré a trabajar en un programa que se llamó Aquí Entre Dos, y yo era el columnista que contaba todo el arte. Yo no tenía idea, solo el Chapulín Colorado me acordaba y nada más. Y a los 2 meses me hicieron un casting... Y fui conductor de un programa que se llamaba Vida Latina en un canal de música de Televisa que viajé durante 4 años por todo el mundo mostrando todo lo que había. Y una de esas oportunidades fue viajar a Tokio, Japón, a cubrir el Mundial de Fútbol donde los argentinos le ganaron a los mexicanos, imagínate. Claro. Pues ni modo, pinche argentino, pues flojito y cooperando, pues ya vas a ver, pues así, chinga tu madre y todas esas cosas. Y yo, qué lindo, qué monada, qué gente más amorosa. Y después, por suerte, perdieron los argentinos, no por suerte, sino porque los mexicanos me linchaban. Y me tomaba los metros de allí, de Tokio, y me tocó viajar con una mujer que se cortaba las uñas literalmente al lado mío, junto a mí, y me tiraba los cachos de calcio sobre la piel. Y yo decía, qué horror esto, ¿cómo puede ser? Y allí la gente, como no tiene tiempo para perder, en esos trayectos tan grandes... Se depila, se corta las uñas. Sí, y la mujer tenía su rodilla sobre mi pierna, un poquito más arriba, pero no me voy a excitar de ninguna manera, así fue lo más raro que me pasó en mi vida. Cualquier cosa, espérense, es el que está más cerca tuyo. Elevamiento no iba a haber de ninguna manera. Acá en Twitter, Aileen Mulentín, una colega y compañera, tiene una pregunta para vos, ¿qué nota te gustaría hacer? ¿Cuál tenés ganas y todavía no pudiste? Quisiera entrevistar a la Máxima de Orange Nozo, fan after, la princesa de Holanda, futura reina. Sí, todavía no la entrevistaste nunca. La he entrevistado varias veces, pero te digo, en el plan de que ella viene aquí y se escapa. De hecho, creo que fue uno de los que la hizo caer cuando vino, en el año 99, 2000. Ella se cae y, bueno, fue porque estábamos los periodistas encima. Pero me gustaría entrevistarla desde ese lugar. Y a la presidenta me encantaría entrevistar. Somos dos. Me encantaría entrevistarla. Vamos a hacerla juntos. Me encanta. Bueno, está bien. Hablando de un poco que nombraste a la presidenta. Sí. ¿Tenés una ideología política clara? ¿Te interesa la política? ¿Te informás sobre eso? Tengo la mía propia, no, nada más. ¿Se puede preguntar a quién votaste en las últimas elecciones? No. Y recién comentabas en la pauta, no lees La Nación. ¿Qué diarios lees? ¿Lees diarios? No, leo todos los diarios. Todos los diarios. Todos los muy diarios. Bien. Todos. Y leo sobre todo diarios en internet, leo muchas notas de afuera, leo todas las páginas, leo todo, me divierte, sí. Y esta cosa protocolar que tenés de pulcritud, sí. De acartonado, decilo, sí. No, para nada, justamente me parece que si hay algo que no sos, es acartonado. No, por suerte no. Pero toda esta cosa de sí. Lindar con la realeza, con la gente de la sociedad, digo, ¿tenés algún acto? Lindar, sí, a ver, yo voy como un periodista que cubre. Laburás con eso, pero lo que te quería preguntar es... Tengo una amiga que es princesa, después te voy a contar. Y yo por ella he conocido muchísimas personas interesantísimas, de todo índole, y sí, y pero vos tenés pequeños actos de rebeldía cotidiana. Constantemente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿te limpias la boca con un repasador de repente en tu casa? ¿Qué hago? Pizza con la mano. Claro. Sí, tengo. No, como las empanadas con cuchillo y tenedores, es verdad, pero... No me atrevo a decir. No puedo. Pero escúchame, ya somos prácticamente erupto. Bueno. todo lo hacemos. Está muy bien. Pero fuerte, terriblemente, me encanta. Llegaste a hacer campeonato de erupto con mis hermanos, sí. Mi madre se lo realiza. El abecedario y esas cosas. Sí, se escandaliza. Mis amigas, las moluscas que se lo están escuchando, nunca se van a olvidar una noche que veníamos de una fiesta paquetísima, top, y se sintió... Y dijeron, ¡ay, Robert! ¿Por qué? ¡Qué olor a empanada! Dijo uno. Y yo dije, bueno, ok, está bien. Sí, soy normal, soy natural, pero eso lo hago para escandalizar, no es que disfrute. Sí, y ahora vivís con tus perras, pero ¿estás en pareja? No, estoy con mis perras, nada más. Somos un trío maravilloso, nada más. Bueno. ¿Cómo es tu relación con Eduardo Feynman? Porque uno los ve y parecen el agua y el aceite. Son totalmente opuestos en casi todos los sentidos. Es un buen compañero. Un excelente compañero de trabajo. Y además, ¿sabes qué tiene? En una virtud. Te da el espacio y te deja hablar y te presenta. No como muchos compañeros que quizás en ese momento están conduciendo el noticiero y te dicen, bueno, Robertito, ¿no? Trajo todo esto. Y a vos te quedan 30 segundos para contar lo que ya contó esa persona. Es un excelente compañero. Y... pensando de acá a futuro, digo, dime. Porque vas teniendo cada vez más proyección, vas a ver lo que te decía justamente antes en el corte, que te transformaste en una especie de ícono entre la juventud. Sí. Distintas notas son recordadas, por lo menos en mi memoria, como la jineteada en Calafate, con el desfile de los gauchos. ¿Y qué querés que hiciera? Estaba en el medio de la nada, en el Calafate, con una señal de celular que, gracias a Dios, en ese momento cayó un rayo y nos conectó. Sí. Habían cuatro gauchos vestidos graciosamente, yo que estaba... A mí me encanta, con unas botas altas de equitación, dije, hagamos bonanza. Entonces le dije, tráigame los caballos, y me hizo acordar la película de Marlboro, que venía la chica con los pelos volando al viento, y bueno, y ahí salió, y salió lo que salió. ¿Qué crees? Es así. Pero de acá a dos años, o proyectarte de acá a unos años, ¿qué te gustaría hacer? ¿Con quién te gustaría laburar? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué se ve Robertito Funes haciendo en el medio de la casa? Me gustaría hacer lo que sigo haciendo, pero me gustaría conducir un programa de entretenimiento, así, mega top, así, genial. Como el de la RAI, tipo. Bien. No te digo Rafael Acarrá, pero más o menos. O sea, el futuro Marley, digamos. No, horror, no. No, Marley lo respeto, es un gran productor, un gran periodista, y le saco el sombrero, somos distintos. Y además, bueno, él ya tiene una trayectoria muy marcada, yo no me tropiezo a propósito, me caigo, porque me he caído pocas veces, pero mando furcios bastante, sí. Podría ser, no, Marley no, ya está. ¿Y algún personaje con el que te gustaría entrevistar, algo mano a mano, a más máxima que ya dijiste? No, sí, muchísimo. ¿Cristina? Sí, Cristina, algún político también de los Estados Unidos que me interesaría. A Michelle Obama me encantaría. ¿En qué contexto te gustaría entrevistarlo? Porque vos, aparte del personaje, metés el contexto. Cocinando. Cocinando con Obama. Con Michelle Obama, sí. Bien. Sí, o algún... al Príncipe Carlos también. Roberto, vos siempre quisiste hacer esto, digo, sí. Recién me contabas que estabas charlando de que tus viejos habían dicho tenés que ser abogado. Mi madre, porque mi padre se fue a casa y no lo vimos más. Ok, ¿tu madre dijo eso? Mi madre y mis abuelos y mis tíos, una familia, un clan bastante cerrado. Imagínate, general del ejército. Y yo con patrones mostaza, y yo, si me ve se muere. Pero bueno, me habían programado todo. ¿Papá desde donde estés? No, papá era un hombre muy famoso, era un dandy, era un bon vivant, como se llamaba, pero terriblemente pintonazo, pero iba detrás de las mujeres. Y la dejó mi madre, que es monísima, mi madre, a la que le regalé el crucero, que ahora se fue con una amiga, y me dice, que no está... Perdón, las bebidas decir están algo incluidas. Digo, bueno, pagá, mamá. Hay que contar eso. Te lo pido, por favor, te regalé el crucero. Hay que contar eso, porque Roberto y yo pertenecemos a la misma empresa. En la fiesta de fin de año se sorteaba un crucero. Lo gané. lo ganó Roberto, que se vive de viaje, o sea, no podía ser peor. Lo que pasa es que ir con mi madre 10 días en un camarote me moría. Dije, bueno, que se vaya con su amiga. Y me dice, ay, negro, son toda gente grande, podríamos hacer la película de Cocoon. Le dije, qué suerte que no fui. Gracias a Dios. Bueno, y que, en casa, bueno, habían decidido que yo estudiase abogacía. De hecho, me inscribieron en la facultad, estudié un año con las mejores notas, ¿eh? Era un muy buen alumno, rebelde, pero era buen alumno. Y me dijeron, después vas a ser diplomático. No me preguntaron si yo quería o no quería, no había opción. Y en un momento vine a Buenos Aires a visitar a mis tías de una competencia de gimnasia deportiva, como decís vos, sí. Y no volví más. Siguen llegando acá las preguntas a Twitter y Jimena Arnolfi, otra colega, ¿qué le preguntarías a la presidenta si la pudieras entrevistar? ¿Qué le preguntaría a la presidenta? Me lo reservo para la entrevista cuando la encuentre. Muy bien. Y por último, te quiero pedir que analices un poco el look de los tres integrantes varones de la mesa y le digas qué le falta, porque recién comenzamos el programa, nos queda un año por delante y la verdad que yo estoy empapada un poco en el glamour, pero los chicos, hay algunos que les falta un poco. Si tuvieras que verlo a Pérez, en breves palabras, ¿qué le falta? ¿Qué tiene y qué le falta? No, yo me niego, tendría que ser cómo estamos vestidos, esto es radio, puede vestirnos como él quiera. Claro, no. ¿Qué le pondrías? Bueno. ¿Qué pregunta? ¿En qué quilombo te metí, negro? No, yo creo que cada uno en su rol está muy bien. La verdad que no le falta nada ni le sobra nada. Está muy bien. Bueno. Diplomático. Es así, ¿no? Bien, era lo está que muy tenía bien. Que estudiar. Finalmente tiene su cartera propia. Bien, se los ve muy bien, sí. Cada uno con su look tiene su onda, sí, sí. Bueno, creo que un lujo haberlo tenido acá. La verdad que una entrevista maravillosa para ser la primera. Es la primera vez que viene alguien acá al estudio. Para es la primera vez que debuto con cuatro. Bueno, yo creo que título. Tendríamos que cerrar. Ya tenemos título para título. Hoy, chicos. Tenemos que cerrar la entrevista con esto. Bueno, Roberto Furia, suerte. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Un placer. Y si me permitís, yo quiero agradecerle, pero muchísimo, muchísimo a la gente en la calle, todas las cosas lindas que me dice, y a las personas que me dieron la posibilidad de trabajar, como Daniel Adat en su momento, que le mandé un Facebook y le dije, dame trabajo, y me lo dio. A los actuales gerentes de Noticias del Canal, Marcelo Salomón, Patricio Malagrino, a Fabián Dazouza también. Y a todas las personas, directores de la revista Luz, revista Caras, que me daban la libertad que yo tengo hasta el día de hoy de transformar una noticia en algo divertido y que siempre te quede algo de buen gusto, porque para mí la noticia es un buen gusto, para mí no es noticia, es así. Perfecto, entonces ha pasado el señor y fue un lujo, Roberto Funes, por aquí por Diario del Futuro.